The Fenestre Fest, 2015. Animalien eskubideak borrokatzen diarduen xak talearen txan, elkartasun kontzertua. Urtarrilak, 24, arratsaldeko 6:00, Zarauzko gaztetxean. Siega. Hongo. Human Bastard. A tumba abierta. Los defenestrados. Ras. Usura. Zanusi. Aguiñak. Octopusis. Eta earki bukatzeko gaua, disko jartzaile ezberdinak gorputzak aguantatu arte. Gracias por estar al otro lado del teléfono. Que gracias a ti por acordarte de Fenestre. Claro que sí. Bueno, pues explícanos qué es el de Fenestre Fest. Pues el de Fenestre Fest es un festival que nos tendríamos que remontar años atrás, pues 5 años si no me equivoco. Es un festival que se quiso hacer por primera vez en Amurrio, en La Cuadra, en una ocupa que había allí, pero casualidades de estas que a todos no nos gustan, justo ese fin de semana, pues fueron a desalojar el sitio y ya todas las bandas estábamos allí y todo, y bueno, al final se arregló en hacerlo en Ordeco, más que nada para las bandas que venían de fuera a tocar, y ese año pues se hizo así, y a partir de ese año pues ahora se ha hecho en Zarauz, y este año pues hacemos el 5º de Fenestre, que es un festival solidario, ¿no? Mm. Básicamente, aparte de lo que es las bandas, la música y pasarlo bien, pues siempre se intenta pues sacar dinero para diferentes causas, como puede ser la liberación animal o diferentes gasteches que necesitan ayuda económica ahí. Eso te iba a preguntar, ¿no? Siempre ha sido solidario. Este año el dinero, la recaudación va dirigida a la gente al colectivo SAC, si no me equivoco. Eso, ¿no? Es. Uh-huh. Sí, el colectivo SAC es un colectivo internacional que lucha por los derechos de los animales y, bueno, más centrado contra empresas que experimentan contra ellos. Y, bueno, pues hay una causa abierta a varios compañeros que se despiden penas de cárceles y en total pues una multa de 4.000 libras, que es un pastizal, y bueno, se han hecho cositas en Isarbels, en Bilbo, en el Ateneo, y con el Defenestre pues queremos apoyar económicamente a estos compañeros y bueno, pues aportaremos nuestro granito de arena este año para esta gente ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y a quién se le ocurrió o de dónde viene el nombre de Defenestre? ¿Quiere decir algo? No tengo ni idea, porque lo monta gente de Bilbo y de Amurrio, y nosotros les echamos un cable, básicamente son ellos el motor, y no sé de dónde viene. Si quieres que te diga la verdad, he estado haciendo una entrevista antes para la Bedi, uh-huh. Y he mirado en internet, y defenestrar es tirar a alguien por la ventana. Ah, sí, ajá. O sea, que más o menos pues puede ser algo así. Bueno, si hacemos la idea de tirarnos del tablao haciendo un poco salvaje o algo así. Sí, bueno, pero no violento, ¿eh? No violento, a ver qué va a pasar. Bueno, pues ¿qué tenemos para este sábado 24, esta 5ª edición del Defenestre Fest en el Gasteche de Zarautz? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar a partir de las 6:00 un concierto, la verdad es que bastante interesante, con bandas muy interesantes, como pueden ser, pues desde Barcelona Sierra, mítico Human Bastard, mitiquísimo Zanusi, gente de casa como Ras, Aguiñak, Octopusis, A Tumba Abierta, luego hay un proyecto que se llama Los Defenestrados, que quien quiera saber lo que es tendrá que ir, y así hasta 11 bandas nos vamos a encontrar, y aparte de eso, que también es importante los grupos y las bandas, pero yo por lo menos nosotros también hacemos hincapié que también es importante, pues que ya se ha convertido el 5º año en un referente, que en enero hay un festival importante en Zarauz, un punto de encuentro donde va a haber distris, va a haber gente para poder intercambiar material, conseguir material, estar con gente que no ves habitualmente, hay mucha gente de fuera, nos juntamos unos cuantos y unas cuantas, entonces también eso es importante ya. Eso a partir de las 6:00, luego los conciertos y luego a la noche, como siempre, pues diferentes DJs, palmas y la más animada, si quiere dislocar un poco lo que son los huesos de la altura del culo, pues ahí tiene también la oportunidad de hacer. Sí, allá hasta que el cuerpo aguante, como se suele hasta decir. Hasta que el cuerpo aguante, sí, eso, más o menos. Sí. Tenemos el espacio, o sea, el Gasteche de Zarauz, pues nos da esa facilidad, ¿no? También que son quien ha estado, quien ha estado por lo menos, pues son dos de las grandes, una donde está la barra y otra un poco más pequeña donde son los conciertos. Y también, bueno, si no te apetece estar en un concierto, pues salir fuera y estar ahí charlando. Y bueno, eso, esa flexibilidad nos da, que también es importante ahí. Sí, porque hablamos desde las 6 de la tarde, o sea, hay mucho, mucho, mucho que disfrutar y mucho que ver y hacer, ¿no? Comentabas también el la posibilidad de las distribuidoras de compartir material. Eso es. ¿Habrá cenador o habrá posibilidad de cenar para la gente? Pues este año va a haber comida para vender. Normalmente no suele haber, pero este año van a poner cositas para vender. Uh-huh. Y luego también hay unos chavales que sinceramente no me acuerdo de dónde son, pero que van a traer también cerveza hecha por ellos y ellas, así para sacarse algunos durillos también, o sea que tendremos cerveza elaborada en casa, buena compañía. Y luego también quería igual decir que me parece importante que el Defenestre suele ser a dos escenarios, que están uno al par del otro, entonces mientras toca una banda, pues la otra ya va preparando, y toca cada banda media hora, o sea que no es algo que te pueda echar para atrás, ¿no? Igual 11 bandas, igual me voy a morir de asco, lo que sea, para nada. O sea, va todo fluido, media horita, 15 minutos de cambio, pim, pam, se hace muy ameno, muy divertido, diferentes estilos de música, y yo creo que es un plan bastante apetecible, ¿no? Para que le guste este ruido, claro. Así es, así es. Y aunque sea por curiosidad, por ver un poco la, pues, la organización de... Y invitar a todo el mundo, ¿no? Por curiosidad, aunque sea, pues hagas una vuelta por el Gaste de Salado, ¿sabes? Eso es. Vale, pues no sé si quieres añadir algo más, yo creo que... Ya pica la curiosidad para la gente que escuche, luego pondremos las cuñas y escucharemos alguna de las bandas y, y ahí queda esa, todavía nos queda una semanita, pero bueno, para ir haciendo idea de lo que viene. Eso es, pues nada, decir que la gente se anime, que es para una buena causa, que todo el mundo estará allí como todos los años, quien ha estado ya sabe lo que hay, quien no ha estado, pues mejor oportunidad que esta para poder verlo no hay. Así es. Y no sé, igual aparte del Defenestre, ya que me has dejado hablar estos últimos minutos, un pequeño inciso de otro concierto, si te puedo dar en un momento. Sí. Pues ya te comento, porque la semana siguiente, el domingo 1 de febrero, pues tendremos a Trance y Suicidas, que vienen de gira presentando un 7 pulgadas de Europa, le tocarán con Managait, y el concierto es en solidaridad con los y las que están encarcelados y encarceladas por la Operación Pandera, los anarquistas y las anarquistas estas, y bueno, intentaremos sacar algo de dinero para futuros gastos burocráticos, y todos sabemos lo que hay. Inciso también, aprovechar que me deis esta oportunidad para decirlo. Perfecto, sería en el Gasteche de Zarautz también. También en Zarautz, eso es. Perfecto, pues bueno, apuntamos en la agenda, luego ya vienen más cosas, Tapoy Fest y muchas, muchas cosas, pero bueno, vamos poco a poco. Eso es. Y con calma y sin pausa, ¿verdad? Y con buena letra, muy bien. Muy bien, abuelo, para mí, Esker. Suey. Cabrón, gracias, bye. Vale, un abrazo enorme y nos vemos allí. Venga, agur, bye. Venga, gracias, agur. Defenestre Fest 2015. Concierto solidario con el grupo SAR, que lucha por los derechos de los animales. El 24 de enero. A partir de las 6 de la tarde en el Gasteche de Zarautz. Siega, Hongo, Human Bastard, A Tumba Abierta, Los Defenestrados, Ras, Usura, Zanussi, Aguiñac, Octopussis. Y para acabar bien la noche, diferentes DJs hasta que el cuerpo aguante. This ain't true.